siempre quise hacerlo a tu manera. Los besos que nos dimos juntos en la carretera, los dolores que sentimos con el tiempo se superan. Las verdades eran necesarias aunque me dolieran. Chica, si supieras lo que yo siento a tu lado. No existen los problemas, me olvido de mi pasado. Sé que no soy perfecto, sé que estuve equivocado. Estás en mi cabeza, te veo por todos lados. Sigo esperándote, sigo pensando en buscarte. Estar contigo solo un instante, tú eres una obra de arte. Sigo esperándote, sigo pensando en buscarte. Estar contigo solo un instante, tú eres una obra de arte. Una obra de arte indescifrable hacia mi dama. Sentado fumando en la cama, pensando si de verdad me amas. Yo no sé lo que hacer cuando tú te me vienes y te atrapas encima. Me sube tu adrenalina. Una nena mala muy fina y me lo hace a su manera. Ay, chico, si tú la veras acelerando en la carretera. Ella no es para cualquiera. Chica, perdona, el pasado quema. Aún sigo matando todas las penas. Tú eres la única que a mí me llena. Contigo me olvido de los problemas. Te juro que yo siempre quise hacerlo a tu manera. Los besos que nos dimos juntos en la carretera, los dolores que sentimos con el tiempo se superan. Las verdades eran necesarias aunque me dolieran. Chica, si supieras lo que yo siento a tu lado. No existen los problemas, me olvido de mi pasado. Sé que no soy perfecto, sé que estuve equivocado. Estás en mi cabeza, te veo por todos lados. Sigo esperándote, sigo pensando en buscarte. Estar contigo solo un instante, tú eres una obra de arte. Sigo esperándote, sigo pensando en buscarte. Estar contigo solo un instante, tú eres una obra de arte.